Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. Y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet en www.canariasararadio.com y los programas anteriores están almacenados en formato podcast en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además información sobre cada edición de Intangible 23, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y dentro de nuestra selección de música electrónica de los miércoles, empezamos por jazz moderno, modern jazz, tal y como lo entiende Sense. Empezamos con buen pie esta selección musical de hoy en Intangible 23 con Sense y su tema Modern Jazz. Aparece en el álbum The Inland Sea Collection de la discográfica virtual Dusted Works Kingdom, que suena mucho en el podcast La Noche del Hombre Lobo. Vamos a hablar ahora con su responsable, Jordi Farres. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bueno, buenas tardes o mediodía, según. Muy bien. Sí que te gusta mucho Dusted Works Kingdom, ¿no? Sí, sí, sí. Hay varias de ellas en el Doubles que me gustan, pero esta, quizá por la temática de la música que pongo, es de la que más, ¿no? Bueno, pues háblanos entonces un poquito de qué es La Noche del Hombre Lobo, la dirección lanochedelhombrelobo.org. Ajá. Bueno, pues La Noche del Hombre Lobo es una net radio, como me gustaría mejor llamarla, mi CC radio, ¿no? Porque prácticamente no, todo el contenido, las 24 horas que suenan, están bajo Creative Commons, ¿no? Básicamente la música que suena está basada en jazz contemporáneo, por lo menos en principio, ¿no? Ahora ya quizá pues me he tirado también un poco al dub y al funk y algo de hip hop, estilos que suenan durante esas horas, amén de una serie de programas, uno de ellos que inicia el lunes a partir de las 22 horas, que tiene el mismo nombre de la emisora, que es La Noche del Hombre Lobo, en el cual se hace un repaso de las novedades más importantes que salen durante la semana, de los citados en el Labels y de la música que voy encontrando por internet de esta temática, ¿no? Luego los martes, a partir de las 11, hay un apartado dedicado exclusivamente al dub y al reggae, también dentro de la misma temática. Y luego los miércoles, un apartado que le llamo episodios, que básicamente son podcasts de otros artistas, también dentro de la escena Creative Commons. El resto, las de las 24 horas, básicamente es música Creative Commons que va sonando sin interrupción. Entonces están esos tres programas y el resto del día la música de diferentes Net Labels. Por tanto, pues se va mucho más allá del concepto de simple podcast, que es con una periodicidad pero limitado a una hora, por ejemplo, a la semana, sino que se ofrece un servicio 24 horas, ¿no? Exactamente, 24 horas de sonido Creative Commons. ¿Y te cuesta seleccionar tanta música o con toda la que hay pues no es tan difícil? Hombre, costar cada vez más complicado, ¿no? Porque al principio, evidentemente, música Creative Commons hay mucha, ¿no? Pero claro, mantener un horario de 24 horas los 7 días de la semana es un poco complicado, requiere muchas horas, pero bueno, con paciencia y ganas, pues todo se va haciendo. Y entonces, danos algunas fechas del proyecto La Noche del Hombre Lobo, cuándo se creó, los principales hitos, digamos. Se creó, mira, ahora creo que es en el 20 de julio, hará 2 años de este año, ¿no? Se creó, pues yo hace años ya había tenido otros escarceos dentro del mundo de la radio, había tenido una radio, en este caso, en frecuencia modulada. Y bueno, con la aparición de estas nuevas tecnologías y tal, pues me animé y quería crear otra radio. Fui investigando hasta que conseguí, vamos, crear La Noche del Hombre Lobo. Y desde entonces pues se han ido añadiendo programas y demás, ¿no? Exacto. Básicamente en principio era un podcast de este programa, ¿no? Y luego poco a poco fue añadiendo más cosas y llegar a la programación de las 24 horas hasta llegar a lo que es actualmente La Noche del Hombre Lobo. Y como comentabas antes, pues los estilos musicales que abordas pues son jazz, dub, funk, etcétera. Se podrían describir como nocturnos, ¿no? Encajando un poco con el título de la radio, con esa ambientación, digamos. Exacto. A ver, la música en principio ya la has oído, huye bastante de lo que sería un circuito comercial en sí, ¿no? De hecho, la idea es esa, ¿no? O sea, la música es quizá un tanto nocturna, porque aunque aquí se pueda oír de día, evidentemente, como es un sistema global, prácticamente siempre de noche en algún sitio, ¿no? Y otro enlace en la página principal de La Noche del Hombre Lobo, además de a la Net Label Dusted Wax Kingdom, es a otra discográfica virtual precisamente de Canarias, de la que hemos estado hablando nosotros recientemente, Egami Recordings. Exactamente. O sea, tienes algún tipo de colaboración, pones mucha música de esta Net Label, ¿no? Bueno, todo también aparte de esto hay una parte de la programación dedicada al hip hop, porque es un estilo de música que me gusta. Y básicamente, prácticamente, todo lo que es hip hop nacional, o sea, en castellano, lo saco de aquí, de Egami Recordings. Luego quizá hay otros Net Labels en inglés que también tienen buenos temas en hip hop y están incluidos dentro de la programación, ¿no? Pero concretamente este en el label de aquí de Canarias, pues queda cercano, es de donde saco prácticamente todo el hip hop en castellano. Y también estás relacionado de alguna manera con la Fundación Copyleft, ¿no? Que ha difundido mucho la música con Creative Commons. Sí, bueno, tengo un enlace a ello, ¿no? No es que tenga prácticamente ningún tipo de relación con ellos. Lo que ocurre que en el momento de hacer la web, pues creí que era conveniente un poco promocionar, pues dar un poco de aire, ya que la emisora de Creative Commons, pues dar un poco de, que se vea un poco el tema Copyleft y Creative Commons, promocionarlo en sí, vamos. Y ya que hablamos de este tipo de licencias, que son las que usan el 99% de Net Labels, la verdad que Creative Commons es un cambio. Casi no podríamos hablar de podcast musical sin Creative Commons, ¿no? A no ser que uno vulnerara la legislación antigua. Evidentemente. Entonces, por el sistema en el cual tengo yo montada la emisora, solo puedo poner emisora, yo puedo poner música en este sistema, ¿no? Creative Commons. Mi podcast no sería de otra manera, ¿no? Y en general, ¿cómo ves el tema de los podcasts en España y a nivel musical? Pues hay, yo calculo, en torno a 10 en activo ahora mismo en todo el país, con filosofías parecidas a la tuya, ¿no? O sea, que es bueno que se escuche este tipo de música por cuantas más vías mejor. Yo creo que sí, vamos, además es una forma importante de promocionar este tipo de escena, ¿no? Porque de alguna manera el otro tipo de música, el de toda la vida, el que está protegido por derechos de autor, tiene unos canales de distribución muy grandes, ¿no? Y no sé, entre todos quizá tenemos que apoyar un poco a esta gente, ya que meten mucho de sí con muy pocos medios y es una forma de promocionarlos. Y no sé, ¿te gusta algún podcast en especial de los que se hacen por ahí? Bueno, la verdad que no te podía decir ahora mismo porque tampoco los mira mucho, ¿no? Más que nada dedico prácticamente mi tiempo pues a repasar Night Labels Claro. y a buscar música y prácticamente a marcar mi estilo, ¿no? Tampoco me quiero basar mucho en lo que hacen los demás. Quizás escuché alguna cosa, no recuerdo exactamente por eso. Bueno, y en fin, y los comentarios que has recibido en todo este tiempo, algunos de artistas y demás, el feedback positivo. Sí, muy positivo, ¿eh? Desde luego, yo con todos los artistas que conozco, he tenido algún tipo de relación, incluso con el label, siempre ha sido muy positivo, ¿no? O sea, de hecho, ellos agradecen que tú los ayudes en este aspecto, ¿no? Claro. Y para el futuro, algún proyecto que tengas en mente y nos puedas adelantar, seguir mejorando la oferta de La Noche del Hombre Lobo, me imagino, ¿no? Sí, ahora en este momento estoy como básicamente por la temática, el rock y el pop no entraba dentro de lo que es la programación del Hombre Lobo. Estoy creando, prácticamente ya está creado un canal exclusivamente dedicado a esto, ¿no? O sea, lo que es a los estilos pop y rock, siempre dentro de la temática de Creative Commons, ¿no? De hecho, ya desde la página web se puede acceder a él, aunque no está funcionando 100%, pero es el siguiente proyecto y quiero llevar a cabo. Porque quizá ahora es más viable un podcast o un canal solo con pop rock Creative Commons, algo que hace unos años pues era más complicado, ¿no? Había menos material. Exactamente, el material era mucho más limitado. Ahora hay bastante cosa. Yo creo que por todo lo que he visto y he estado mirando, creo que existe la posibilidad de crear un canal exclusivamente a esto, por la cantidad de material que hay y por la cantidad de labels que tocan esta temática y que bueno y que cada día habrá más, supongo. Y en general, ya que escuchas tantas Netlabels, ¿cómo ves a la situación de España en el panorama internacional del net audio? Quizás no están tan adelantados como en otros países, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco la cosa irá avanzando. Siempre aquí en España hemos ido quizá un paso atrás en estos aspectos, ¿no? Tanto en esto como cuando la música que se escuchaba era otra, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco y con las ganas de todo el mundo y yo creo que saldremos adelante y nos pondremos a un nivel internacional bastante importante. Y hace falta más colaboración, eso, entre en el labels entre sí, quizá entre podcasts o otras fórmulas que se te ocurran. Sí, bueno, en eso es una cosa que a mí no había pensado, ¿no? Porque el problema, yo lo único que veo aquí, que de momento la gente va cada uno bastante por libre, o sea, cada uno hace su trabajo, su tarea, pero no hay una cohesión tampoco importante. Quizás sea porque es una cosa novedosa o quizá tampoco nadie ha intentado cohesionar el tema. Yo creo que estaría bien un poco de cohesión entre lo que serían Nine Labels, lo que serían entre cada vez más creciente y numerosas radios que hay que se dedican también a apoyar y a dedicarse exclusivamente a lo que es el tema Creative Commons. Sería importante eso. Y quizá otra pata, pues ver, aunque eso es complicado que nosotros tengamos la solución, pero cómo estos artistas pueden tener más presencia en los directos, salas de conciertos y demás, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que es importante. O sea, el hecho de la filosofía Creative Commons es esa, ¿no? O sea, los Native yo creo que funcionan de esta manera para así poder dar a conocer sus artistas de una forma fácil, evidentemente, al poder tú adquirir una serie de música sin ningún tipo de derechos, con la cual puedes hacer lo que quieras. Mayormente hay casos que no te permiten, por ejemplo, uso comercial o lo que sería modificaciones del archivo en sí, pero los hay que sí. Entonces esto crea, de alguna forma, un movimiento importante que da a conocer a una serie de artistas y promociona y a la vez da paso a nuevos artistas, los cuales, pues con el tiempo, pueden conseguir pues más conciertos y, evidentemente, más presencia en circuitos que ahora quizá tenían vetados, ¿no? Lo cual, pues bueno, de alguna forma también les ayuda pues a disponer pues de unos fondos que no consiguen a través de la venta de discos. En cualquier caso, un aspecto donde sí se nota la colaboración y la filosofía Creative Commons es en los discos de remezclas, ¿no? Tú habrás visto muchos casos de eso, donde artistas de todo el mundo dan su interpretación de la música de un nombre en concreto y le dan la vuelta a los temas y el resultado es completamente diferente, ¿no? Exacto, esa es la parte buena e importante de esto, que fomenta más la creatividad, ¿no? Porque de todas formas tú cuando trabajas con una música que está protegida por derechos de autor tienes muchos problemas para poder tú coger aquel disco y a lo mejor darle tu toque personal, en este caso no, en este caso tú puedes coger aquel disco y darle tu toque personal y conseguir pues otra visión del mismo tema. Ahora yo creo, sin hace poco leí que Julius Marvesol, que creo que está aquí en EMI Records, ha hecho está creando un disco que se está creando, siempre está abierto, o sea, se está creando pues a base de colaboraciones de muchos artistas de varios puntos y nunca es un disco cerrado, o sea, hoy hay un tema, mañana hay otro y la gente pues a través de unas bases empieza a dar la vuelta y a sacar cosas muy interesantes. Sí, es verdad, lo tiene colgado en la plataforma Bandcamp. Ahora mismo no tengo el nombre, estoy intentando abrir la página de Gami a ver si puedo acceder a ella, pero sí, es el proyecto de el gran responsable de Gami Recordings, Exactamente. lo que tú has contado. Espera un segundito a ver si puedo dar el título. Yo el título no me acuerdo de. Se parece que era algo así como Misterios o algo así. Sí, aquí tiene Misteriosa. un lanzamiento de Estudio Momentus, pero eso es un videoclip. Y luego, a ver, espera. Está por ahí, sí, un poco más abajo, creo, porque me lo he estado mirando hace Ah, poco. sí, Indamisteriada. Ah, exactamente. Exacto, vale. Un proyecto de hip hop con un final indefinido. Exactamente. Dejando pues la conclusión abierta, como estabas contando. Bueno, pues nada, Jordi, lo único que falta también por resolver es los artistas que quieran vivir de la música, pues cómo pueden hacerlo compartiendo sus canciones, que es lo que todos queremos, ¿no? Que encuentren formas de financiarse también, ¿no? Pero bueno, poco a poco irán surgiendo esas respuestas, me imagino. Claro, me imagino. Esto es un tema complicado, pero bueno, yo creo que se puede llegar pues a algún tipo de arreglo para que todo el mundo salga beneficiado, ¿no? De entrada está muy bien para promocionar, ¿no? Pero claro, lo que tú dices, la gente también tiene que vivir de su trabajo en este caso, ¿no? Yo no sé exactamente la solución, pero bueno, yo creo que no sé, quizá con algún tipo de sistema en el cual tú puedes tener tu música, bajártela y en tu, bueno, como hacen bastante en Bandcamp, ¿no? Tú pones el precio de lo que te quieres bajar más o menos y así colaboras de alguna manera. Facilitar las donaciones, eso sí, claro. Exactamente. Que hay músicos que por desconocimiento o lo que sea, pues no dejan esa vía, que bueno, por lo menos tienes que tenerla abierta por lo que pueda pasar. Exactamente, porque tú, por ejemplo, te puedes bajar la música del artista en cuestión y a ti te puede gustar mucho esto. Entonces, pues tú igual eres consciente de que eso tiene un trabajo y quieres colaborar con él. Entonces, si tú dejas una puerta abierta en que esa persona puede colaborar contigo, pues evidentemente te estará ayudando y además hará que ese artista que te gusta saque futuros proyectos, pues estará más animado, etcétera. Y si no, pues como mínimo colaborar difundiendo esa música que te gusta, ¿no? O colgando enlaces en Facebook, en Twitter, hablando de ella, ¿no? Eso es lo menos que se puede hacer. Exacto. Sí, el compartir es lo más importante. Bueno, pues a no ser que tengas alguna cosa más que añadir, yo creo que aquí podemos cerrar la entrevista recordándole a nuestros oyentes la dirección de esa net radio con podcast lanochedelhombrelobo.org. Y agradecerte que hayas estado con nosotros a través del teléfono, Jordi. Pues también daros muchas gracias a vosotros por darme esa oportunidad Y bueno, desde aquí pues animar a todos los artistas que pierden su tiempo en estas lides, ¿no? Pues que lo sigan perdiendo y que mucho ánimo y también a vosotros, ¿eh? Que sepan que les estamos escuchando. Muy bien. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. It's just energy, gentle like the softest summer breeze. For us, it's diving in the sea. Open up your head like it's your hands under the rain. You won't believe. Open up your head like it's your hands. The drops you catch are all your dreams. Let's use our wings and give me something special. This energy, gentle like the softest summer breeze. For us, it's diving in the sea. Open up your head like it's your hands under the rain. You won't believe. Open up your head like it's your hands. The drops you catch are all your dreams. Aquí tenemos al grupo argentino Áspera. Ellos mismos dicen que hacen ruido diseñado para canciones en formato pop, como esta Coldest en su versión original. También hay una remezcla de metraje reducido para las radios, pero nosotros hemos ido directamente a la que aparece en el álbum Trash, publicado por la Netlabel Audio 808. Y poniéndose poéticos, estos músicos nos comentan lo siguiente: Áspera es el desencanto por el rock expresado a través de ordenadores caseros. Áspera es canción.

¿Y qué decir de estos dos músicos? Edax Selecta es DJ y productor y un nombre habitual en los títulos de crédito de los discos de Gami Recordings. Y luego estaba en las rimas el MC, el griego. Bueno, pues terminamos ya con ellos. Nuestro siguiente artista responde al nombre de Wialenov. Eso debería hacer que nos pongamos a temblar, porque suyo era el mantra de 17 minutos que pusimos hace un par de semanas en una edición de los martes y que fue seguramente de lo más extremo que ha sonado en Intangible 23 hasta la fecha. Pero bueno, te tranquilizo, a continuación vamos a escuchar un tema más asimilable, el siguiente del ET Remix de Among the Cold Stars, Entre las frías estrellas. Thank you. Este era el Dilett Remix del tema de Wialenov, Among the Cold Stars. Aparece en la colección Liminal Remixes, que incluye 7 versiones de este tema, Among the Cold Stars, a cargo de artistas de la label rusa Liminal. También se añadía la publicación de una canción inédita hasta ese momento, lo cual no es de extrañar porque Wialenov es un músico extremadamente prolífico. Y todo esto hay que entenderlo como una especie de secuela del EP que se llamaba simplemente Among the Cold Stars y que publicó otra discográfica virtual, el caso de Circles and Lines. Pues nada, ahora vamos con algo de trip hop bastante agradable de escuchar. El tema Spirit of Love, Dreaming in Green, Espíritu del Amor, Soñando en Verde, de Surbajar. No shoes, no raincoat, no matter, no police. Streets know my bare feet. Vamos entrando en el tramo final de esta edición de Intangible 23, dedicada, como es habitual los miércoles, a los sonidos electrónicos. Acaba de sonar Surbajar, o lo que es lo mismo, el proyecto de Pavel Stoikev, con su tema Spirit of Love Dreaming in Green. Y principalmente lo puedes encontrar en el recopilatorio número 10 de NetBlock, esa serie de colecciones de canciones con Creative Commons publicada por Blocksonic, y ese décimo volumen se titulaba Postmodernism is Dead. Bueno, un breve vistazo a los títulos de crédito de este tema, porque lo escribió y lo produjo Pavel Stoikev, pero tuvo la ayuda de Miki Balkanova a la voz y las letras, y de la guitarra de Miroslav Betkov. Por último, comentar que se grabó en Bulgaria en el año 2004. Bueno, pues nada, el siguiente tema es uno del británico Amitron 7 y se titula Controller 8. Bastante interesante, me parece a mí. Coordinates established at 2304. Plank functions indicate hold. Relative flux at 10,000. Interferometer interfaces at stage 3. Transition matrix coordinates in 30 seconds. Computer, analog signal Sirius B, 2304. Action! Unit 4. You're clear, Unit 4. coming as a hand to it. Otro día con más tiempo hablamos del álbum The Anton Face Electro Clockwork Menagerie, solo por su título merece la pena, de Amitron 7, que incluía el tema que acabas de escuchar, Controller 8. Lo digo porque quiero que podamos todavía poner el siguiente de The Silent Partner, titulado Let Me Love You. Love you, déjame amarte, es el mensaje con el que nos despedimos hoy en Intangible 23 en este tema de The Silent Partner. Hemos estado en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasahoraradio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. También estamos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Mañana jueves entrevistaremos a el grupo de Sky Swing, los Sundayers. Espero que nos puedas escuchar porque va a ser muy divertido. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.